querido hermano, por esa traición. Esa mujer te arrancó de pronto el corazón. Está sentido, querido hermano, y es el rencor el que de ti se apoderaría a partir de hoy. En fuerza, hermano, para soportarme te lo pido yo. Pues junto a esto vendré el abismo para los dos. Ruega al Señor su perdón, imploraré comprensión, confiésale que la amabas con gran pasión. Pero tienes que pensar que es difícil olvidar ese amor que tú has vivido con felicidad. La resignación. Quizás tú pienses en que la revancha es la solución. Ruega al Señor su perdón, implora